Pensar de que Cristo murió por nosotros, ofreciendo su vida, su libertad, es un regalo que nos hace pensar en que todos debemos estar unidos en un mismo aquella cruz donde Cristo murió, María en su espada la transformó, una espada teñida de heroísmo y verdad, una espada de entrega y de paz, una espada de fidelidad. Se esconde un misterio detrás de tu ser, una luz que nos guía a la cruz de Jesús, una espada que rompe el camino del mal y que acoge a los faltos de paz, y que acoge a los faltos de paz. Fidelidad a tu espada a tu hijo entregar, una respuesta que sea del corazón. Fidelidad a tu bandera jurar y con fe en tus brazos gritar, eres mi madre y mi luz, mi espada y mi cruz. Confiemos en ella y no en nuestro plan, dejemos que actúe su voluntad, que su espada de paz atraviese este mar, corazones deseosos de amar, nuestras almas dispuestas a dar nuestra misión, dar nuestro ideal, nuestra vida, nuestro querer, nuestro ser, para al fin poder encontrar lo que nos hace amar y creer, lo que nos hace amar y creer. Fidelidad a tu espada jurar y con fe a tu hijo entregar, una respuesta que sea del corazón. Fidelidad a tu bandera jurar y con fe gritar, que eres mi madre y mi luz, que eres mi espada y mi cruz. Fidelidad a tu espada jurar y con fe a tu hijo entregar, una respuesta que sea del corazón. Bandera jurar y con fe en tus brazos gritar, que eres mi madre y mi luz, que eres mi espada y mi cruz.